Sí, la verdad que feliz, orgullosa de este sueño que comenzó en hace unos años con Gustavo y la propuesta de los vecinos de Uribe Larrea, y que siga creciendo y uno escucha a las familias que nos comentan que conocen Uribe Larrea gracias a la fiesta de la picada y la cerveza, y ese también es el sentido. El turismo hace que Uribe Larrea sea este pueblo turístico que ha crecido de una manera exponencial, que ha sido el más importante en la región, y también permite que nuestros pequeños y medianos productores puedan mostrar, vender sus productos, que lo hacen realmente a conciencia, con amor, con muchísima responsabilidad, que es familiar. En cada uno de los stands uno ve a la mamá, al papá, a los hijos, el abuelo, atendiendo a la gente, y con precios muy, pero muy accesibles, y por supuesto con productos de primerísima calidad. Vos tenés acá ofertas de una picada para dos personas por 300 pesos, que sinceramente es un regalo, y con una entrada a 50 pesos familiar para que disfrute la gente, para que nuestras instituciones puedan vender, puedan trabajar, y para potenciar a nuestros trabajadores, a nuestros pequeños y medianos empresarios. Hicimos una recorrida, probamos variedad de productos, estuvimos en la Uribeña probando la cerveza, estuvimos en lo de Pablo, la Cueva de Ruco, probando un jamón muy rico, estuvimos en lo de Ponce probando bondiola y chorizo a la pomarola, estuvimos en el stand de los alfajores probando alfajores, así que la recorrida ha sido variada. Es cierto, la conclusión es lo que dice Marisa, los productores están contentos, los precios están con muy poca variación con respecto al año pasado. Se priorizó básicamente que sea accesible para la familia, la gente, los vecinos de Cañuelas y de otras localidades cercanas y no tan cercanas están llegando. El clima está consolidado, así que creo que va a ser un éxito. Un fin de semana para disfrutar en familia, en este pueblo de película, en este pueblo verde, natural, como dicen nuestros vecinos, y que permite que la gente que viene no se olvide y vuelva a venir a Uribe Larrea. Esto se está multiplicando, uno ve a los stands de las instituciones y los productores trabajando, a los vecinos consumiendo y a la fiesta con una muy buena expectativa. Creo que vamos a tener una muy buena fiesta de la picada y la cerveza artesanal acá en este pueblo hermoso de la comunidad de Cañuelas, que es Uribe Larrea. Y esto es muy importante destacar, el trabajo del municipio y las instituciones, también agradecer a los empleados municipales, a la cooperativa que ha estado toda la semana preparando el predio para que estemos en esta hermosísima fiesta de la picada y la cerveza con un municipio presente que permite esto, el crecimiento y el fortalecimiento, no solamente de los productores, sino de las instituciones, porque como vos sabés, hay un montón de stands de instituciones que venden para poder solventar gastos y ayudar a la comunidad, ¿no? Como el Club de Uribe Larrea, el Centro de Jubilados, así que felices de que se dé así entre todos.